tiene que oír, tiene que escuchar. Escuche. Y el número 41 no solo estuvo allí en la sensación térmica que lo superó en la capital federal, sino también en el dólar. Cuando nosotros asumamos, le vamos a decir a la gente que la inflación se va a terminar, que confíe, y la gente va a confiar, pero igual no van a estar a ahorrar en dólares. Los dólares que están bajo el colchón van a volver, y el dólar va a dejar de ser algo importante en nuestras vidas, porque vamos a manejarnos en pesos. ¿Por qué? Porque vamos a tener una moneda sana. Sabiendo que la inflación no bajará del 40%, por lo que el dólar, que estaba a 36 pesos a fin de año pasado, se multiplicará por 1,40 y el resultado final será que un dólar estará superior a los 50 pesos. Marca de radio. Algo más que comunicación. Obviamente que la primera parte es Macri en 2015. La segunda son algunas prospecciones que se están haciendo. ¿Quién era ese que era un colombiano? Sí, de la cadena Caracol, creo. Pero más allá de eso, el dólar, para usar un lugar común, volvió a las andadas. La pregunta es, ¿merece ser el tema de la semana el dólar? Yo no creo que el dólar volvió a las andadas, lamento defraudarte. ¿Siempre estuvo? No. Creo que el gobierno tiene un plan, que es lo que tiene acordado con el Fondo Monetario Internacional, y necesita que el dólar fluctúe dentro de la banda. Y en realidad el problema que estaba teniendo por la enorme entrada de dólares que se estaba produciendo aparentemente de algunos grandes bancos extranjeros, y que iban a LELIC aprovechando las altísimas tasas de las LELIC, llevó a que el Banco Central tome un par de medidas. Una, limitar el porcentaje de LELIC que los bancos pueden tener. Otra, el porcentaje de bonos que cotizan en dólares, ¿correcto? Letras en dólares son papeles de 7 días, que son letras de liquidez, se llaman, por eso son LELIC, letras de liquidez. Es un instrumento normal de todos los sistemas financieros, lo que pasa es que cuando se usa como se usa acá, tiene consecuencias sobre el conjunto de la economía, con los que se maneja, digamos, la política monetaria, se absorbe los excesos de liquidez, etcétera. Pero para que no entremos en tecnicismo. Con las LELIC pagando altísimas tasas, había una entrada de dólares que tiraba el dólar para abajo. El gobierno no quiere que el dólar baje, porque si el dólar baja se le descompensa la competitividad de las exportaciones, le vuelven a crecer las importaciones, tiene una cantidad de problemas. Además, el acuerdo que tiene con el fondo, que tiene que estar adentro de la banda. Y en realidad no lograba que esté dentro de la banda, estaba debajo de la banda durante unos cuantos días, un par de semanas. La banda es entre 36... 38 y pico y 49. Okay. Es decir que cuando vos ves el dólar entre 38 y 49 está previsto dentro de el margen que tiene de... Más, entre 38 y 49, sí, el Banco Central no debería hacer nada, de acuerdo al acuerdo que tiene firmado con el Banco Central, con el Fondo Monetario. Pero sin embargo hizo. No debería intervenir, no, intervino cuando estaba debajo de la banda. Okay. Cuando está dentro de la banda, no interviene. Bajó la tasa mucho en comparación a lo alta que estaba, sigue siendo altísima, y entonces la reacción fue que dejó de interesar tener dólares y al vencimiento del LELIC algunos se llevaron de vuelta los dólares y eso generó que suba un poco y se coloque dentro de la banda. Cuando subió un poco, el Banco Central subió 5 puntos la tasa de las LELIC de vuelta y el dólar volvió a bajar. Lo cual, insisto, para mí es un segmento dominado. Déjame que te lo explique. Decir, dale. No, es que quería que completaras la idea que deslizaste de que aparentemente hubo una intervención frente a una movida de los bancos extranjeros. Sí, lo dicen los diarios, lo leí en los diarios de circulación general, que nadie sabe eso, aparentemente. No estoy haciendo una denuncia, estoy recogiendo cosas que se dicen en el sistema. Intervención que no sería ilícita, porque estaba dentro de la regla del juego, podían hacerlo. Por eso el central también sacó una norma limitando la proporción del LELIC a una relación con los depósitos que cada banco tiene. Es decir, el Banco Central tomó una serie de decisiones para encapsular un poco esa operatoria. Pero Yo quiero insistir con lo que he estado diciendo toda la semana. El principal problema no es el que en general se enfoca, si está 41-20 o 48 o 43-14. Es lo que el problema es la frazada corta. El gobierno necesita que el dólar no se le escape y que bajen las tasas para poder generar un poco de reactivación económica. Y ahí es donde no tiene arreglo. Porque no puede hacer dos cosas a la vez. Si baja la tasa, le comienza a subir automáticamente el dólar. Y eso va a ir a precio, como ya hemos visto, ya nadie discutirá ahora que está desligado el precio del dólar con el precio de los combustibles, de la comida y de todo. Si pasa lo contrario, la tasa es recesiva, porque ¿quién puede tomar un crédito? ¿Quién puede pagar esas tasas de interés? Por lo tanto, el problema no es cuánto está el dólar, siempre que esté ahí en esos valores que ellos están manejando, porque eso es previsible, y yo diría, lo aplauden del fondo, si está ahí, le dicen, qué bien, señor, está cumpliendo, perfecto, lo felicito. El problema es lo que eso implica sobre la economía. En ambos casos, eso es recesivo. En ambos casos, eso afecta a la actividad productiva. En ambos casos, eso aumenta, afecta a la inflación y, por consecuencia, al bolsillo de la gente. Me parece que hay algo que requiere de puntualización. La banda que el gobierno acordó con el fondo es que el dólar se maneje, esté entre 38 y, ¿cuánto dijiste? 49 y pico. No, escúchame, te quiero aclarar, la banda cambia todos los días. Está bien, pero se maneja entre 38 y 49 es lo que estaría previsto. Hoy. Ahora, si hoy... No es exacto tampoco, es 38 y pico y 49 y pico. Está bien, eso es lo que está previsto, sí, se entiende. Pero lo que te quería preguntar es, ponele que el dólar se va a 43. Sí. Es un tremendo sacudón político. Aun cuando estuviera previsto en la banda acordada con el fondo, ¿se entiende? Si el dólar se va a 43, el Banco Central sube la tasa y hace lo que hizo esta semana, que baje otra vez a 40 y pico, 40 y moneda. Bien. Sube la tasa y lo hace. El otro, yo te dije, entonces, para mí el gobierno tiene dos problemas, insisto. El primero es la frazada corta de este juego. Uh-huh. El segundo es la otra frazada corta. Si la gente está tranquila que esto está controlado y, como ellos dicen, tienen reservas suficientes para llegar a octubre y demás, el dólar no tiene por qué saltar para ningún lado. Pero ellos necesitan políticamente asustar con que si gana Cristina esto vuela y todo se va al tacho. Sí. Entonces, que la gente, que van a huir los mercados, que va a pasar, todos nos van a cortar los créditos. Entonces, eso tiene aparejado nerviosismo de los que están en pesos y dicen, mirá, yo compro dólares porque se viene un lío bárbaro. Entonces, tienen dos problemas. Y en los dos tienen frazada corta, porque cuando quieren arreglar una cosa se les desarregla la otra. En la red, la marca de Carlos Heller. Hay quizá dos noticias símbolo en la semana, no digo que no haya más. Una tiene que ver con la crisis en una embotelladora de Coca-Cola, pero Coca-Cola al fin, de lo cual Heller hablará en el último bloque. Y me parece, quizás esto menos trascendido, ¿no?, que la foto de la misión del fondo recibiendo a Duchovny y equipo en lugar de la foto inversa es otro símbolo muy fuerte. Más allá del chascarrillo, que no sé si lo es tanto, el punto es, ¿con qué impresión se va el fondo? A ver, hablaron de metas de sobrecumplidas, claro. ¿Están así? Sí, claro. A ver, el fondo se va. Estamos hablando de que vino la misión del fondo, ¿no? ¿Cuánto estuvo? ¿Como dos semanas? Diez días. El fondo se va con la convicción de que el gobierno está cumpliendo con las metas cuantitativas que están establecidas en el acuerdo. Esto que decíamos antes, el dólar está dentro de la banda. Uh-huh. Está cumpliendo con las medidas de ajuste fiscal que tiene planteado para reducir el déficit primario lo más cerca de cero, diría yo, porque ya están hablando de cierta flexibilidad con el cero. Ya dicen que habrían acordado un cero, eso dicen, un 0,4 de tolerancia. Es decir que el fondo ratifica que hay un gobierno en la Argentina dispuesto a hacer todo lo que haga falta para cumplir el acuerdo. Al mismo tiempo el fondo anduvo dando vueltas, pulsando opiniones, y seguramente algunas más que las que trascendieron en los diarios. Porque incluso por ahí uno lee en los diarios, se reunió con un grupo de economistas destacado, pero nadie conoce el nombre. Y ahí viene la segunda cosa que se lleva al fondo, y que yo lo resumiría en dos frases cortitas de una nota de ayer de Clarín de Bonelli, que explica todo el problema del dólar y qué pasó y qué sé yo cuánto, explica los desaciertos que el gobierno tuvo, recuerda la etapa Sturzenegger, recuerda a Caputo cuando lo pusieron y dijeron es el Messi de las finanzas, y que a las dos semanas Lagarde o a las tres, que se lo dijo que había que sacarlo. Y termina diciendo, queda claro, casi textual lo que te voy a decir, queda claro que el fondo está haciendo todo lo posible para ayudar para que Macri pueda ser reelecto. Punto. Al mismo tiempo, la misión se lleva la preocupación de que en todas, ojo, el término no es en algunas, en todas las encuestas, Macri tiene más rechazo que Cristina Fernández de Kirchner. Esa es la otra conclusión, seguramente que no va a aparecer en el informe del fondo, pero que sí está en el off the record del informe del fondo, y que sí seguramente luego tiene que ver con eso otro que yo te decía hace un ratito, el cuco, porque yo no sé si eso es exactamente así, o eso es para que los mercados comiencen a dar señales de inquietud, y ellos puedan verificar que la instalación de que Cristina puede ganar es el caos desde el punto de vista de los mercados, de los famosos mercados en la Argentina. ¿Y cómo seguiría la secuencia? Instalar la probabilidad de caos para beneficiarlos electoralmente, pero a la vez, ahí hablando de frazada cortas. Es frazada corta otra vez. Es frazada corta otra vez, porque a la vez, si instalás el cuco de Cristina para que te beneficie electoralmente, a su vez espantás las inversiones que de todo modo nunca llegan. No, y se te dispara el dólar. Y se te dispara el dólar. Y el dólar disparado va a los precios, y la inflación entonces aparece desbocada. Vos sabés que ayer en una reunión, vale la pena que te lo cuente, mira, en una reunión de mi partido, del Partido Solidario, explicaba yo, usando los diarios, tomé una nota del 28 de diciembre del 2017, el día que los cuatro jinetes del apocalipsis, pero así lo dije, presentan el ajuste del plan que tenían para el 2018. Cuando pasan la inflación del 10 al 15. Al 15. Bueno. Que fueron Peña, Sturzenegger, Duchovne y Caputo. En esa de conferencia de prensa, en la nota del cronista comercial del 28 de diciembre del 2017, dicen, la economía está creciendo, hemos quebrado la inercia inflacionaria, en el 2018 vamos a crecer y la inflación va a seguir bajando. Pero no va a ser el 10, va a ser el 15. Ajá. Y entonces vamos a correr un año. Va a ser el 15 en el 2018, el 10 en el 2019 y el 5 en el 2020. El 2018 fue 48,6. El 2018 fue 47 no sé cuánto. El 2018 dijeron que iba a ser 23 y pico en el presupuesto, y ya nadie dice que va a ser menos de entre 30 y 35 los moderados. Los menos moderados dicen entre 35 y 40. En aquella dijeron que estaba creciendo el PBI, en el 2018 el PBI decreció. En el 2019 va a volver a decrecer nuevamente. Entonces, comparé la nota del cronista comercial del 28 de diciembre del 2017 con la del 2018. Te invito a hacer el ejercicio, búscalas. Dice, un año después de la conferencia de prensa. Y ahora yo te diría, ¿Sabés todo lo que pasó del 28 de diciembre del 2018 hasta acá, en estos poquitos menos de 60 días, con todo? Entonces, frazada corta, les queda corto por todos lados. Entonces necesitan que la gente hable de otra cosa. Si nos ponemos a hablar de economía, están perdidos. Bueno, yo comentaba hoy al comienzo del programa, y lo tiraba recién fuera de micrófono, pero vale la pena reiterarlo, de una muy alta fuente de un canal, me dijeron, a principio de semana bajó la línea, solo Venezuela y policiales. Bueno, pero, y si no, pistolas TAS, y el tema de los bienes de la corrupción, y lo que vos quieras. Pero, por favor, no hablemos de economía, sería la recomendación, porque en la economía no lo pueden sostener. De lo que hablan es todo un desastre. Carlos Keller, columnista, marca de radio. Escuche, no oiga, solo escuche. Llegaste en un momento del mundo complicado, y de todos los países que existen, te tocó nacer en Argentina. Agradecer y anunciar que el compromiso de Coca-Cola a triplicar la compra en los próximos años de jugo concentrado de naranja. La gigante del rubro de bebidas Coca-Cola FEMSA se presentó formalmente en el Ministerio de Producción y Trabajo para hacer el pedido de procedimiento preventivo de crisis y encendió las alarmas de todo el arco gremial que gira en torno al proceso productivo. Y además algo tal vez más importante todavía, que Coca-Cola confía también en nuestra inteligencia, en nuestro conocimiento. Marca de radio. Más allá de que estamos hablando de una embotelladora de Coca-Cola. Es una compañía mexicana. Es una compañía mexicana. Pero bueno, el símbolo es Coca-Cola. Sí. Y el procedimiento preventivo de crisis es aquello a lo que Carlos se va a referir, como lo habíamos anunciado. Más allá de que ahora cerraron en 32 despidos en lugar del procedimiento porque preventivo el de crisis. El Ministerio de Trabajo no lo aprobó. No lo aprobó. Digamos varias cosas. Que digamos Coca-Cola tiene un sentido simbólico, porque, otra vez, la posverdad. Analiza este dato con lo que acabamos de escuchar que dijo el presidente no hace mucho. Entonces, el segundo dato, que no hay que soslayar, es que el consumo de gaseosas cayó 21%. Ese es el verdadero resultado de la política. El consumo de gaseosas cayó el 21%. Ayer leía una nota. La cantidad de boletos de colectivo bajó 10%. Escúchame. La cantidad de pasaje de gente que se sube al colectivo, 10% menos. ¿Camina o perdió el trabajo? ¿Creció el desempleo o camina? No hay tu tía. Entonces, el procedimiento preventivo de crisis, mirá, yo estuve buscando. En el 2018 hubo 108 firmas que solicitaron procedimiento preventivo de crisis. ¿2018? ¿El año pasado? Sí. 30% más que en el 2017. El triple de las que hubo en el 2015, que fueron 30 y pico. 2015, el año... Otro dato para comparar. Pero dentro de las 2018, Lombi... Otro símbolo, ¿no? Editorial Atlántida, Alpargatas, Supermercados Toledo, Musimundo... Solo para nombrar algunas. Y ahora, FEMSA Coca-Cola. Pero expliquémosle a la gente qué es esto, de qué estamos hablando. Esto se instauró en el 91, en la convertibilidad. Era una instancia, según la ley, de diálogo entre el empleador y los sindicatos, con intervención del Ministerio de Trabajo, previa textual a la comunicación de despidos o suspensiones por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas. Es decir, es un procedimiento de una perversidad notable, porque ya no es el concurso de acreedores de las empresas que tienen problema y van a negociar con los bancos o con los proveedores, sino que hacen descargar directamente sobre los trabajadores. Quiero decirte también, para marcar una diferencia, que este procedimiento, yo dije hubo 35 procedimientos similares en el 2015. Hagan memoria, en ese momento esos procedimientos lo que generaban era que el Ministerio de Trabajo habilitaba los repro, es decir, que el Estado aportaba fondos para que la empresa no despidiera gente, sí, y pudiera seguir funcionando. Es decir, que se le dio un uso, digamos, llamémoslo virtuoso, algo que no es virtuoso, de que el Estado auxiliaba a estas empresas haciéndose cargo de un porcentaje del sueldo, de manera que no, a condición de que no hubiera ni suspensiones ni despidos. A condición. ¿Y esto es lo que se revierte? Esto ahora no es nada. Ahora el repro es, señores, van al Ministerio de Trabajo y le dicen, mire, quiere seguir trabajando, tiene que aceptar una quita del 25% del salario. O los demás van a cobrar lo mismo, pero tienen que aceptar que vamos a echar 32 porque no podemos mantener. Entonces, es el caso de Coca-Cola. Es el ajuste, claro. Como no lo pudieron resolver en la negociación, los despidieron, dice llanamente. En definitiva, la empresa seguramente, con el procedimiento de repro, quiso ahorrarse parte de la indemnización. Así va a tener que pagarle la indemnización completa, digamos, porque el Ministerio de Trabajo no se los aceptó. Quiero decir esto, y termino, que Macri dijo que 2019 era el año de la exportación. El 2019 era el año de la exportación. Empezó enero, las exportaciones cayeron 4,7% respecto del año anterior. Es decir, sigue siendo la posverdad el único idioma que habla este gobierno. Pasó Heller.